El western americano. Y ahora vamos a hablar de Cabalgata Infernal. Cabalgata Infernal, del título original The Long Riders, es una película estadounidense del año 1980, de 99 minutos de duración, dirigida por Walter Hill, sobre guión de Bill Bryden, Steven P. Smith, Stacy Keach y James Keach, producida por Tim Zimmerman y los hermanos Jane y Stacy Keach, que contó con la fotografía de Rick Wife y música compuesta por Raya Cooder, quien ganó el premio a la mejor música de 1980 de la Asociación de Críticos del Cine de la Ciudad de Los Ángeles por esta banda sonora. Cabalgata Infernal es una película en la que actúan los hermanos David, Kate y Robert Carradine, los hermanos Christopher y Nicholas Guest, los hermanos James y Stacy Keach y los hermanos Dennis y Randy Quaid, a quienes acompañaron John Bottoms, Kevin Brody, Wes Buchanan, Harry Carey Jr., Luis Contreras, Chris Mulkey, Peter Jason, Hugh McGraw, Kevin Brophy, Felice Orlandi, Pamela Reed, James Remar, Tim Rossovich, Glenn Roberts, Fran Ryan, Lynn Shaye, Duke Stroh, Gary Watkins, James Whitmore Jr. y otros. La película se estrenó el 16 de mayo de 1980 en los Estados Unidos y participó en el Festival de Cine de Cannes en mayo de ese año. Cabalgata Infernal nos cuenta los orígenes de la leyenda de Jesse James, las hazañas y el destino final de la banda de una serie de hermanos fuera de la ley, como Cole, Jean y Bob Younger, él y Clell Miller, Bob y Charlie Ford, quienes al comienzo, como delincuentes, están robando un banco. Durante los años posteriores a la Guerra Civil, los bancos y los trenes se convirtieron en el objetivo de la pandilla dirigida por Jesse James y Cole Younger, compuesta por varios de sus hermanos, son proscriptos que aterrorizan a medio oeste de los Estados Unidos. El detective Rixley de la agencia Pinkerton está asignado para capturar a los forajidos. Liderando su propio gran equipo de hombres, Rixley permanece obstinadamente en su camino, matando a varios familiares inocentes de la pandilla en su persecución. La banda cabalga hacia el norte para robar un banco que pertenece a ganaderos en Northfield, Minnesota, en septiembre de 1876. Se sabe de ello y la ciudad ha sido advertida por los agentes de Pinkerton. El atraco sale mal en todos los sentidos. La bóveda del banco se ha configurado con un temporizador y no se puede abrir. Un cajero y otro ciudadano son asesinados a tiros y cuando intentan escapar, la pandilla es atacada por la gente del pueblo tendiéndoles una trampa, bloqueando ambos extremos de la calle principal. Dos forajidos reclutados recientemente por Jesse James son abatidos. Frank recibe un tiro en el brazo y todos los Younger resultan gravemente heridos. Finalmente logran escapar de Northfield los sobrevivientes y acampan temporalmente en los bosques. Clell Miller se está muriendo. Jim Younger, con varias heridas, no puede hablar debido a una bala que le perforó la mejilla. Boy Younger gime lastimosamente. Cole Younger, que parece ser el más móvil de los hermanos, ha recibido por lo menos 11 tiros, según el informe de un médico posterior. Frank James tiene solo una lesión menor y Jesse Jane parece haber salido ileso. Hay que tomar decisiones difíciles. Pronto llegará el equipo de Ridley. Miller está en su último aliento. Los tres hermanos menores están tan heridos que no pueden continuar. Solo Jesse y Frank Jane están en condiciones para seguir liderando. A pesar de que es su pandilla y siguen sus órdenes, Jess elige dejar a todos los heridos. Frank acepta no satisfecho. Cole se opone, lo que implica que es desleal abandonarlos, pero Jess lo ignora, mientras que Frank opina que tiene que acabar la decisión de su hermano. Los James regresan a su casa en Missouri. El agente Ridley intenta hacer que los Younger, ahora hospitalizados en prisión, les digan dónde puede encontrar a los James y les afirma que enfrentarán cadena perpetua gracias a que el estado de Minnesota no tiene pena de muerte, pero les ofrece una sentencia indulgente si traicionan a los hermanos James. Los Younger, a pesar de su abandono, se niegan a ser traidores. Jesse Jane, afectado por el desastroso fracaso de Northfield, decide reclutar una nueva pandilla. Bob y Charlie Ford, a quienes había rechazado previamente en unirse a la banda, ahora les ha invitado a su casa para cenar y Jesse les pedirá que se unan a él en nuevos robos. Pero Bob y Charlie han hecho un trato previo con Ridley para obtener una recompensa lucrativa y le disparan a un desprevenido Jesse Jane por la espalda cuando enderezaba un cuadro en la pared. Frank James, al enterarse del asesinato de su hermano, se entrega a Ridley, pero con la condición de poder asistir al funeral de su hermano. Ridley sugiere que podría no estar de acuerdo con tales términos, por lo que Frank le dice que lo matará si se niega. Un tren transporta el ataúd de madera con el cuerpo de Jesse, y Frank James, esposado a Ridley, está parado en la puerta del vagón observando a la gente que está junto a las vías, presentando sus respetos finales a su hermano, y el tren parte. La película, especialmente la escena de Northfield, fue filmada en Parrot, Georgia. Fue elegido porque es como si el tiempo se hubiera detenido. Los edificios no se han arruinado con el correr de los años y se parecían muchos al Northfield de 1876. La secuencia más difícil en filmar, dijo el director Walter Hill, fue la que en los caballos deben saltar a través del vidrio. Los entrenamos durante 3 semanas haciéndolos saltar sin el vidrio. Una vez que los condicionamos, colocamos el vidrio, ya que sería una gran sorpresa para los caballos y solo lo harían una sola vez, por lo que teníamos un segundo grupo de caballos para el segundo salto si no salía bien el primero. La secuencia se filmó en cámara lenta, al mejor estilo de Sam Peckinpah. James Kitch dijo que la película era muy auténtica, un western tradicional estadounidense en referencia a los afamados western spaghettis, porque tiene la sensación de nuestro oeste, sabio y despierto. Y esto fue el western americano. Y recordamos hoy a esta muy buena película que se llamó Cabalgata Infernal.